Hola a todos, soy Robert y en breve estaré en antena con mi nuevo programa Capitán Rock en el 107.3 de la FM en Radio Utopía. Ya sabes, si acabas de grabar un disco, si tienes un nuevo proyecto en marcha, alguna petición o curiosidad, háznoslo saber a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y lo haremos llegar a todos los oyentes. Lo dicho, en septiembre empieza tu programa Capitán Rock, todos los martes de 8 y media a 10 y media de la tarde en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. ¡Os espero!